Yo nunca con mi marido peleo por cualquier cosa. Yo nunca con mi marido peleo por cualquier cosa. Con tal que me dé un besito, yo estoy contenta y sabrosa. Con tal que me dé un besito, yo estoy contenta y sabrosa. Con tal que me dé un besito y no se lo dé a la otra. Con tal que me dé un besito y no se lo dé a la otra. Yo estoy contenta. Estar peleando por celos, eso es una tontería. Estar peleando por celos, eso es una tontería. Te mueres de desvelo y eso es una bobería. Te mueres de desvelo y eso es una bobería. Tal que me dé un besito, no se lo dé a la otra. Tal que me dé un besito, no se lo dé a la otra. Yo estoy contenta. Que mi marido siempre es bueno conmigo. Por eso es que mi marido siempre es bueno conmigo. Porque lo que él me pida se lo sirvo con cariño. Porque lo que él me pida se lo sirvo con cariño. Con tal que me dé un besito, no se lo dé a la otra. Con tal que me dé un besito, no se lo dé a la otra. Yo estoy contenta. Yo estoy contenta, sí, señor. Yo estoy sabrosa.